Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a dedicar el programa al bansuri, en la interpretación que el músico hindú Hariprasad Chaurasia realizó en París en 2017. El bansuri es una flauta traversa originaria de la India y Pakistán, hecha de una sola pieza de bambú y que consta de 6 o 7 agujeros. Es un instrumento musical asociado con los granaderos y la tradición pastoral, íntimamente ligado a la historia de amor entre Krishna y Radha, y está representado en pinturas budistas del año 100 después de Cristo. El bansuri era usado tradicionalmente como un instrumento soprano, principalmente como acompañamiento en composiciones ligeras, incluyendo música de películas. El bansuri está construido en caña de bambú sin nudos, de poco espesor y muy liviano. Simbólicamente, está íntimamente asociado al juego amoroso de Krishna. El intérprete Panalal Ghosh llevó el uso del bansuri de la tradición folclórica a la música clásica. Las complejidades de la música raga, como las microtonalidades, la ornamentación y el glissando, se obtienen variando el aire, tapando los agujeros completamente o a la mitad, o cubriéndolos gradualmente. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a dedicar el programa al bansuri, en la interpretación que el músico hindú Hariprasad Chaurasia realizó en París en 2017. Los bansuris varían en cuanto a tamaño. Existen desde los de 12 pulgadas hasta los de 40, siendo los de 20 pulgadas los más usuales. Para tocar el bansuri se usan los dedos índice, mayor y anular de cada mano, así como el meñique para tapar el séptimo agujero. Posee un registro de aproximadamente 3 octavas. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Thank you. La flauta bansuri es un instrumento de caña de bambú que puede tener distintas longitudes, desde los 30 y tantos centímetros hasta prácticamente 1 metro. Bien, pues bajo el título de Maestros del Bansuri de la India, editó otro disco dedicado al intérprete de esta flauta india, Ronu Majumdar, uno de los mejores instrumentistas de su país, que deja constancia de su calidad, reseñando además que el bansuri es uno de los instrumentos musicales más antiguos y también naturales. Anota en el libreto que la idea de construir este instrumento surgió, leemos, dice, cuando se escuchaban las dulces notas generadas por el viento que soplaba a partir de los orificios perforados en palos de bambú por los insectos. Hombre, qué curioso. Al igual que ocurre con la historia del diluvio universal, volvemos a encontrar aquí mitos que aparecen en muy distintas partes del mundo y siempre relacionados, ¿no? Por ejemplo, en nuestra mitología griega clásica, la flauta de Pan también la descubre el dios Pan, recordamos, cuando, persiguiendo a la ninfa Syrinx, una diosa transforma a esta ninfa en caña, y en el cañaveral el viento hace soplar estas cañas, entonces el dios Pan se construye este instrumento. Entre los indios norteamericanos también aparece la idea de la creación de la música, porque el viento sopla a través de tubos, ¿no? Thank you. El intérprete que estamos escuchando hoy es el flautista hindú Hariprasad Chaurasia, la flauta de Krishna. Es uno de los músicos más apreciados en la India y uno de los grandes embajadores de su cultura en Occidente, gracias a sus conciertos de música clásica o folclore indostaní. Como intérprete, tuvo acercamiento a George Harrison, John McLaughlin y reconocimiento por sus enseñanzas en el Conservatorio de Rotterdam. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a dedicar el programa al bansuri, en la interpretación que el músico hindú Hariprasad Chaurasia realizó en París en 2017. Hariprasad Chaurasia, la flauta de Krishna. En declaraciones a la prensa dijo: comencé a estudiar música a los 10 años y todavía no he parado. Llevo 55 años estudiando y no sé durante cuánto tiempo estaré todavía aprendiendo. Probablemente durante varias vidas más. Thank you.